alias la selva, alias la selva, y resuena el tambor. Y el viento lleva el ritmo inquieto que a la gente embrujó. Despierta el eco y entona el canto que aprendió a repetir. African twist, African twist, African twist. Yeah. La luna aliena sorprendida quedó. Al ver la danza del pueblo negro febrilmente llegó. Y allí en la selva se oyen las voces que repiten así: African twist, African twist, African twist. Africana, rito, canción y danza. Africana, ven a bailar para mí. Y allí en la selva, allí en la selva, y resuena el tambor. Y el viento lleva el ritmo inquieto que a la gente embrujó. Despierta el eco y entona el canto que aprendió a repetir. African twist, African twist, African twist. African twist, African twist, African twist. Africana, rito, canción y danza. Africana, ven a bailar para mí. Allá en la selva y resuena el tambor. Y el viento lleva el ritmo inquieto que a la gente embrujó. Despierta el eco y entona el canto que aprendió a repetir. African twist, African twist, African twist. bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte mi vida después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Yeah, bésame mucho, que tengo miedo perderte mi vida otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, yeah. Piensa que tal vez mañana ya yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Yeah. Bésame mucho, que tengo miedo perderte mi vida después. Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Yeah, bésame mucho, que tengo miedo perderte mi vida después. Bésame mucho. Enamoramos aquella noche de verano, fui tan feliz después, después. Oh, yeah, yeah. Porque el verano pasó en vano, porque tuvimos que partir, qué gran dolor después, después. Nunca he podido esperar que te volviera a encontrar, y lo debemos celebrar. Ven, ven, ven. Bailemos sin hablar, soñemos al brindar por nuestro encuentro sin pensar lo que será después, después.